como es propio del movimiento cooperativo y una tradición, va a haber elecciones para renovar su cuerpo de delegadas y delegados, y lo tenemos para hablar al respecto al presidente del Consejo de la Administración de la CPE, Alfredo Carrascal. Hola Alfredo, bienvenido. Paula te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal Paula? ¿Qué tal oyente? Buenas tardes. Bueno, un momento realmente muy democrático dentro de la cooperativa se va a estar viviendo en el día de mañana. Sí, para nosotros es una tradición que se rompió con la pandemia, pero bueno, después de 2 años bajo la tierra, como dice la canción, cantando al sol como la cigarra, festejando poder estar otra vez codo a codo, encontrarnos con los conocidos, con amigos, con militantes, y bueno, mañana otra vez la cita es por la lista celeste. ¿Cada cuánto se hacen las elecciones, Alfredo? Todos los años. Ah, bien. Todos los años, el estatuto dice que todos los años se pone a consideración la lista de delegados para renovar el Consejo de Administración por tercios y uh-huh. Para considerar los estados de resultado y los balances anuales. Así que, bueno, sí, claro, es una institución de las más democráticas, de las más controladas, porque además de estar bajo el control de los asociados y asociadas, estamos bajo el control de personalidades jurídicas, de los controles a nivel nacional, a nivel provincial, y también nosotros decimos que nuestros empleados y empleadas saben exactamente en qué se gasta cada peso de la cooperativa, así que también eso nos parece siempre que es una virtud más del sistema democrático y cooperativo. Por supuesto que no va a ser solamente acá en Santa Rosa, sino también en Toay, ¿verdad? Mañana se vota en Santa Rosa, se vota en Toay y en las demás interconectadas, ¿cierto? Bien. En Atariba Roca, en Anguil, en Uriburu, en Lonquimay, en Mauricio Maya. Así que si bien el horario es más reducido en las interconectadas, también se vota mañana en el resto de las interconectadas. ¿Y cómo es el horario de votación? ¿A qué hora y en dónde se va a poder acercar los asociados y asociadas? En Santa Rosa es de 8 a 18 horas, en la sede central, en la sede Carlos Lorenzo y en las enfermerías, eso en Santa Rosa. En Toay el horario creo que es de 9 a 3 o 4 de la tarde y en las interconectadas creo que empiezan a las 10 hasta la 1. Pero bueno, no tengo ahora bien en claro exactamente cuáles son los horarios de las interconectadas, pero más o menos por allí es. Alfredo, y justamente te quería preguntar porque la verdad que estas elecciones se enmarcan en un muy buen presente de la cooperativa, sobre todo para todo lo que tiene que ver con el trabajo que están realizando en lo que son telecomunicaciones. Sí, es un momento complejo porque a partir de la pandemia nosotros sentimos que muchísima gente entendió de qué se trataba esta movida de meterse en las telecomunicaciones, aquello que hace más de 20 años el Consejo de Administración empezó a trabajar en alianza con otras cooperativas dentro del movimiento cooperativo para poder voltear una ley que discriminaba al movimiento cooperativo. Desde muchos sectores nos miraban de reojo, incluso algunos fruncían la nariz porque no les convencía que el movimiento cooperativo se tuviera que meter, decían ellos, en otro tema que no fuera el servicio eléctrico. Sin embargo, con el tiempo, el tiempo nos dio la razón. Y ni hablar de cómo la pandemia mostró la importancia de que el movimiento cooperativo hubiera incursionado en telecomunicaciones y todos aquellos y todas aquellas que han podido acceder al servicio de internet, de televisión por cable, lo han valorado y lo valoran muchísimo. Y por eso es que es un momento donde nosotros sentimos la obligación, el enorme compromiso de avanzar rápidamente con telecomunicaciones y llevar las redes de fibra a las interconectadas. Hoy día contamos con el servicio en Santa Rosa. Todos los barrios de Santa Rosa tienen acceso a internet y televisión por cable con la mejor tecnología. Igual Toay, igual Catriló. Y en breve vamos a estar haciendo el tendido en Anguil, es decir, uh-huh. Es un servicio que está en permanente expansión y permanentemente modernizando sus equipos. Ustedes saben que sí. Ahora tenemos unas cuadrillas en el centro de la ciudad, renovando las redes del centro que ya tenían sus años y uh-huh. Bueno, hacía falta renovarlas y en eso estamos. Sí, de hecho había leído en el día de ayer también que el fin de semana iban a estar también en las zonas, en la zona sur, digamos, de nuestra ciudad también, haciendo renovación de tendido y demás. Así que están trabajando en todos los barrios, sobre todo los fines de semana, que es cuando, digamos, se aplaca un poco más el movimiento. Muchísimo, se está trabajando muchísimo. El fin de semana va a haber un corte de energía a la mañana temprano, aprovechando de que es la zona donde está el parque industrial, es decir, el servicio afectado va a ser sustancialmente los abonados que están en el parque industrial. Entonces aprovechamos el fin de semana para hacer una tarea de esta reconexión de nodos de fibra, pero bueno, sí, estamos renovando continuamente el sistema con inversiones muy, pero muy importantes. La idea es aquello que empezó por Toay hace más o menos 4 años, que fue tendido de fibra hasta el hogar, es decir, la fibra óptica entra a la vivienda, con lo cual la fidelidad, la calidad del servicio es el mejor que hay, y eso no nos da mucha tranquilidad, porque es un servicio que tiene mucha estabilidad, que permite sostener velocidad y calidad del servicio, y eso lo estamos tratando de incorporar con esta obra nueva en el centro de Santa Rosa. En Catriló, nos ha ido muy, pero muy bien. A lo mejor hay un reclamo por semana, claro, en Catriló, porque al ser fibra al hogar, claro, es una tecnología fabulosa, que además de dar fidelidad, te permite aumentar muchísimo la oferta en velocidad. También. Y de eso también se trata, porque hasta hace 4 o 5 años, a lo mejor 4 o 5 megas en un hogar era suficiente. Hoy, si no tenemos 30 o 50, ya es un problema para el consumo que hay, y esto va en aumento. Así totalmente, que hay que estar ayunándose y haciendo inversiones como corresponde. Bueno, y hablando de inversiones como corresponde, con nueva sede ahí recién inaugurada en Uriburu también. Sí, en Uriburu se hizo una obra de importante para lo que es la localidad, es decir, Artículo del Hogar estaba funcionando en un edificio que tenía muchos problemas, era muy chiquito, pero además tenía algunos problemas graves que ya no tenían forma de solucionar, así que hubo que demolerlo y hacerlo, ampliarlo un poquito y hacerlo todo nuevo, y ya se dejó planteado una segunda etapa que se va a encarar a lo mejor para fin de año, que es la parte más técnica del servicio eléctrico. Y ya estamos también avanzando en el proyecto para remodelar Lonquimay, que es un caserón viejo que ya requiere una inversión importante para ponerlo en servicio, y estamos para, a lo mejor en 1 o 2 meses vamos a estar haciendo la obra de fibra en Anguil, en Ataliba Roca también tenemos comprometidas inversiones, es parte del compromiso, de las tareas necesarias y de entender que la cooperativa tiene un compromiso muy grande con sus asociados y asociadas, porque esto es una ida y vuelta que se ha ido construyendo por más de 90 años, y entonces nosotros decimos que somos herederos de un antiguo mandato popular, que es prestar servicios con la mejor calidad y al menor precio posible. Totalmente. ¿Y qué difícil, Alfredo, poder esto de poder garantizar todas estas cosas, sobre todo teniendo en cuenta las declaraciones que hiciste hace un tiempo del periodo crítico, ¿no? En cuanto al tema de finanzas y el tema de la cantidad de gente que le cuesta un poco, ¿no? El tema de algunas veces llegar a pagar la luz y demás, el poder seguir cumpliendo, ¿no? Con todos los servicios. Sí, claro, de un tiempo a esta parte, a partir de la pandemia, que se estableció que las telecomunicaciones son un servicio público, estamos con tarifas reguladas, y la verdad es que no nos ha ido nada bien, en el sentido que nosotros, desde el punto de vista del movimiento cooperativo, hemos apoyado esa iniciativa porque entendimos perfectamente cuál era el sentido, y era garantizar la prestación de los servicios y no que algunos vivos aprovecharan la pandemia para lucrar con la necesidad de internet. Sin embargo, estos pulpos mediáticos se aprovecharon de la necesidad de la gente, aumentaron todo lo que quisieron, gambeteando la ley. Y nosotros que hemos sido y somos respetuosos de la ley, nos hemos tenido que ceñir a los aumentos autorizados. Durante un año, por supuesto que no hubo aumentos, y a partir de que se salió o se empezó a salir de la pandemia, se han ido autorizando tarifas que siempre van por detrás. Ahora, justamente estos días estamos analizando esta nueva medida de telecomunicaciones que se ha autorizado en dos etapas casi un 30%, y en lo que va del año se nos ha autorizado un 30%, o sea que hasta diciembre, de enero a diciembre, 12 meses, vamos a tener un aumento autorizado del 60%, cuando todo el mundo sabe que la inflación es cercana al 100%, sí, y que nosotros venimos remando de atrás. Así que todo lo que se ha perdido de recursos para inversiones ya lo damos por perdido. Y bueno, y el servicio eléctrico está siempre en números muy ajustados y con déficit de hace un montón de años. Pero bueno, nosotros decimos que somos una institución que tenemos el deber ético de sostener la esperanza, porque nuestra gente la está pasando, la estamos pasando muy mal, pero no solo desde el punto de vista económico. También desde el punto de vista político se ha creado un clima que nosotros decíamos hace un tiempo en un editorial de nuestra revista, que por solo opinar, y a lo mejor opinar distinto del vecino, ya no ganamos un enemigo. Y eso es penoso porque hay un viejo adagio que dice divide y reinarás, y nosotros realmente sentimos que hay un sector que ha logrado dividir a los sectores populares, y de ese modo han podido implementar políticas que no hubiera sido posible, y que a lo mejor es lo que se está meneando con absoluto descaro, esto de decir que acá lo que hay que hacer es reducir las jubilaciones, achicar los derechos laborales, y ya se animan a decirlo de un modo que es descarado. Nosotros decimos que eso también contribuye a un clima social muy, muy difícil. Todo el mundo está muy mal, no solo desde lo económico también, sino también el estado de ánimo, y hay como una resignación general a que esto está complejo, pero hasta podría ir peor. Y eso a nosotros nos exige el mayor compromiso de mantener las fuentes laborales, de sostener los derechos laborales de cada uno de los colectivos que conviven en nuestra organización, que son más de 10, tenemos alrededor de 520, 525 empleados, cada uno con su convenio. La cooperativa ha mantenido cada uno de los beneficios laborales, no ha puesto en duda un solo puesto de trabajo, más bien lo contrario, hemos tenido que aumentar las cuadrillas para atender reclamos en telecomunicaciones, y lo hemos hecho con muchísimo gusto y cuidando cada uno de los pesos. No tenemos una deuda con solo de los proveedores, y eso nos da muchísima satisfacción. Pero vuelvo a repetirlo, lo sentimos como un deber ético de una organización con un peso enorme, no solamente en Santa Rosa, sino en la provincia de La Pampa. Nosotros sentimos que hay muchas expectativas siempre puestas en la cooperativa, y eso lo tenemos que sostener, porque hay mucha gente que nos mira y que a lo mejor conserva las expectativas. Nosotros decimos hay que generar expectativa en la gente, porque hay días que seguramente uno se levanta a la mañana y no da ganas ni de peinarte ni de cepillarte los dientes para salir a trabajar, si uno se ha quedado a la noche leyendo y escuchando, mirando los noticieros, sobre todo de Capital Federal. Entonces, nosotros como organizaciones populares tenemos el deber ético de propiciar la esperanza, y vaya si lo hemos hecho durante la pandemia. Nosotros decimos, a pesar de tantos pesares, no nos han doblado el brazo, no nos han quebrado, mantenemos la expectativa y la esperanza. Alfredo, muchísimas gracias. Ya el día de, el domingo o el lunes, ya estaremos enterándonos qué ha pasado con estas elecciones, pero en realidad, como vos decís también, son para reafirmar también un poco más de esta hermosa democracia que tenemos y que hay que cuidar. Sí, claro que sí. Para nosotros el hecho en sí mismo de poder organizar las elecciones, de lograr más de 150 delegados, son vecinos y vecinas que se exponen en un momento tan difícil para exponerse como en una lista, aceptar formar parte de una lista en representación de los asociados, ya eso en sí mismo es motivo de celebración. Así que un abrazo a todos, a todas, que sea una linda jornada mañana. Un abrazo grande, Alfredo, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.